mañana como olor, a calma, rocío y flores, el despertar de los pájaros, al niño de mis amores, para ti una mañana de flores. El vuelo de las abejas, miel de dulzura y almendras, para despertar el alma, de paz juguetona y tierna, para ti el fogón que calienta. Te ofrecemos, niño lindo, el dulce de las sandías, un mundo de mil colores, cantando las alegrías. Para ti el galope fuerte del caballo que camina, que despierta muy temprano a la luz del nuevo día. Manos las hizo el sol para que cojas la savia y tu sonrisa de agua sea remanso de paz en el alba. A Juan Pedro y a Daniel, a Mariana, Emma y Cipriano, que no les caiga el relámpago de algún trabajo temprano. Te ofrecemos, niño lindo, el dulce de las sandías, un mundo de mil colores, cantando las alegrías. Para ti el galope fuerte, el caballo que camina, que despierta muy temprano a la luz del nuevo día. Cordiales a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarme en una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, y gracias también a nuestros amigos que se unen para reprisar este programa ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Un saludo afectuoso también para toda la Amazonía ecuatoriana y a nuestros amigos de la provincia del Oro que retransmiten este programa a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy de pronto ustedes se preguntarán, ¿ya qué se debe esa música? claro. Esta música es fantástica porque hoy tenemos talento ecuatoriano aquí en los estudios de la radio y vamos a conversar sobre el trabajo que viene realizando El Libertorio a través de un proyecto infanto-juvenil que presenta un cuento que no es cuento. Y precisamente Andrea Cóndor, que es la mentalizadora de este evento, está aquí con nosotros, y también Jairo Arciniega y un grupo de niños. Paula Campoverde, María Emilia y David Coral, está también Isaac Pérez, Camila, Paula Emilia y Marco Antonio Arciniega, que también se han dado cita acá a este encuentro en la radio La Casa de la Cultura. Pero a ver, niños, yo quisiera que ustedes brinden un aplauso grande a sus papacitos que les acompañan el día de hoy. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Nos honra muchísimo saber de que los padres, los niños, los maestros y los emprendedores siempre están unidos para poder consolidar estos grandes proyectos. Así que nosotros escuchábamos ahí esa música infantil, porque hoy hemos traído niños muy talentosos que nos van a cantar además el día de hoy. Así que vamos a ver, el proyecto Infanto Juvenil en el Reino Mágico de Fantasipungo, se corre un rumor, una historia real de humanos que se ocultan entre ellos. La reina convoca a sus cuentos y leyendas para desenmascarar al impostor, entre risas y melodías interpretando en vivo. Descubriremos al cuento que no es cuento, un proyecto que nace en el mes de septiembre de 2017 y lo integran 12 talentosos niños y jóvenes bajo la guía del grupo quiteño de artes escénicas musicales, El Libertorio. El proyecto Infanto Juvenil tiene como objetivo principal crear un espacio para que los más jóvenes experimenten el proceso de creación, montaje y difusión del teatro musical. Así que imagínense ustedes qué fantástico, hoy vamos a conocer esa experiencia de hacer teatro y de hacer música. Así que bienvenido y un aplauso para Andrea Cóndor. Muchas gracias, y gracias Laurita, porque siempre podemos contar contigo con este espacio, y siempre es para nosotros súper importante poder compartir en tus espacios lo que vamos haciendo los artistas, ¿no? Es un trabajo súper silencioso, pero es un trabajo que se hace todos los días, y no solo nosotros, habemos tantos artistas haciendo tantas cosas todo el tiempo, y ¿qué haríamos nosotros sin el apoyo de ustedes, de los medios? Así es, y por lo tanto, pues hemos hablado de este encuentro con los niños, de la relación entre la música y la danza, y con este objetivo maravilloso, Andreita, que nace, sí, creo, del corazón. Sí, realmente con Jairo comenzamos a mentalizar este proyecto por nuestra propia vivencia. Nuestros propios hijos siempre tienen este bichito, ¿no?, del arte, y es como que siempre lo ven tan lejano. Porque nos ven a nosotros en las tablas y dicen, ay, qué lindo, cómo me gustaría a mí también hacer lo mismo. Y bueno, nosotros como maestros, como profesores de nuevas generaciones, nos vimos en esta necesidad de crear este espacio. Es el Libertorio de los niños, prácticamente. Al principio lo mentalizamos como un coro, pero después hemos ido cambiando esta mentalidad y queremos que sea un grupo de actuación y de canto. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Imagínense ustedes, una propuesta maravillosa. Sé que no es la primera ocasión, es ya una de las varias ocasiones que ustedes tienen la oportunidad de compartir al público y que han tenido sala llena. Sí, realmente las propuestas que hemos hecho como Libertorio, recordemos las noches de mezzo y soprano, pero era como una propuesta de entre profesionales, ¿no?, que también siempre es válida. Y este es el proyecto, nuestro proyecto Infanto Juvenil. Hemos convocado niños desde los 8 años hasta los 16, más o menos. Realmente tenemos niños y jóvenes, ¿no?, y adolescentes. Tenemos a Andrea Rivera, que ella ya es una jovencita de 21 años, me parece, que también está dentro del montaje, que ella lleva el protagónico de la obra y es quien nos ayuda a que se vaya desarrollando junto a los demás niños esta divertida historia, ¿no?, que fue creada por Jairo para nuestros niños. Perfecto, así que yo quiero en este momento, a ver si nos comentas, ¿cuál es tu nombre, mija? A ver si te acercas un poquito a este micrófono. Gracias, Jairo. ¿Cómo te llamas? Paula Campoverde. Paula Campoverde, tú estás dentro de este proyecto. ¿Cómo te has sentido? Me siento bien porque aquí puedo descubrir nuevas cosas que nunca las he descubrido. Y con mis profesores Jaira y Andrea puedo, ya no tengo miedo a nada y puedo actuar como yo me siento. ¿Cuál es tu papel? Mi papel es de hermanastra. Uy, hermanastra, diríamos que son las más enojonas, pero creo que no es tu historia, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poquito. Yo hago con una amiga mía, hacemos las dos de hermanastras. María Emilia es la madrastra y hay una parte que le tenemos que odiar a la Cenicienta porque así es el cuento. Uh-huh. ¿Ya? Y también mi otro papel es, bueno, todos tenemos varios papeles. Todas, es decir que son multifacéticas ustedes, saben hacer muchos papeles. Pero hoy vamos a entregar una grata sorpresa a nuestro público que nos escucha en los 940 y en nuestras radios amigas que reprisan este programa. Quiero decirles, a ver a mis amigos, si es que ustedes desean participar en este programa, que marquen el 2220-966, el regalo más grande para todos estos artistas que tenemos el día de hoy, ¿saben qué es? El aplauso de ustedes y de pronto la felicitación, que lo puedan hacer a través de nuestro teléfono directo, 2220-966. Bueno, saben cantar, ¿cierto? ¿Qué les parece si cantamos el día de hoy? Maestra Andreita, ¿usted sabe cómo puede hacerlo? Claro, ¿sí? Claro, comencemos con algo que tenemos con Mariangula. Te cuento, hemos mezclado muchas cosas como corales, música popular, como de Bobby McFerrin, cosas así. Y también hemos usado una introducción de Quito Mítico, que es una cantata del maestro Diego Lozuriega, y él ha tenido la gentileza de ayudarnos con la música. Es una introducción cortita de un proyecto que ya vamos a completarlo quizá el año que viene. Y es la introducción de Mariangula, y seguida por El Espanto. Este es un tradicional venezolano que también se divirtieron ellos mucho aprendiéndolo y esperamos que ahora lo disfruten bien. Mi, solo el mi. Bueno, perfecto. Mariangula. Vamos. Y. Mariangula, Mariangula. ¡Qué maravilla! Pues imagínense ustedes, ¡qué voces! Solamente necesitamos ver una muestra de lo que ustedes podrán observar y ser parte de este evento. Cuéntanos, Andreita, ¿dónde? Bueno, esto va a ser el 17 de diciembre en la Sala Mandrágora, justamente aquí en la Casa de la Cultura. 17 de diciembre en la mañana, a las 11 de la mañana estaremos estrenando esta obra, un cuento que no es cuento. Entonces combinamos teatro, canto solista y canto coral. Cada uno de estos fabulosos niños va a tener la oportunidad de cantar solo y también de cantar en grupo y de crear una obra que para ellos el proceso ha sido súper mágico. Hemos tenido niños que jamás han cantado ni han bailado ni nada en público y han perdido toda esa timidez, y los vamos a poder ver disfrutar de la obra. Así es. Bueno, yo voy a preguntar a un niño. Antes de eso, quiero enviar un saludo. Sé que Jairo está transmitiendo este programa. Nosotros también lo estamos haciendo a través de la radio. Alex Guerrero Ruales dice, saludos desde Colombia al maestro Jairo. Un gran abrazo para usted también, Alex. Un gran abrazo. Daisy Archeniega, gracias, qué alegría. Daisy Archeniega. Mi niñita. Ah, tu hermana. Qué alegría. Hermoso proyecto. Karen Soy Romero, chévere. Ay, proyecto, amigos. Colorado, ahí está. Gracias. El saludo, Jairo, y usted tiene la palabra ahora. Nada, aprovechando para invitarles nuevamente a este lindo estreno que se llevará a cabo el día 17 de diciembre, que cae domingo a las 11 de la mañana en la sala de Mandrágora. Esto queda a un ladito de la entrada del Ágora de la Casa de la Cultura. La preventa se la hace en $5, ¿sí? Y si no tienen tiempo, pues el mismo día del evento, la entrada será de $7 en la boletería del Teatro Mandrágora. Bueno, yo sé que la mentalizadora de este proyecto es Andreita, pero usted es quien ha puesto también el corazón ahí en lo que es la música, así que coméntenos esa experiencia. Bueno, yo estoy encargado de la parte escénica de los niños. Hemos abordado todo este tema a través de lo lúdico, siempre haciendo juegos, dinámicas, en fin, para que se vayan soltando un poco el cuerpo, las emociones, que se vayan acostumbrando a sentirse observados, porque de eso se trata. Es decir, que la idea que tiene Andrea es no tener un coro tradicional que se para en semicírculo y el director delante y ya está, y de pronto usar una bata y algo así, sino que lo que queremos es que estos niños, aparte de interpretar, porque son afinados, cantan a dos voces, en fin, es que actúen, ¿no? Y tengan ese espacio que no tienen todo el tiempo los niños, un espacio de exploración de este tipo y de creación de estas cosas, ¿no? Entonces, esta vez, pues, el grupo de artes escénicas El Libertorio, que está a la cabeza está Andreita, se ha propuesto esta idea de crear el proyecto este infanto-juvenil. ¡Qué maravilla! Crear algo infanto-juvenil, coméntenos esa experiencia, ¿es difícil, es fácil? ¿Cómo le va este trabajo? Es que es un descubrir todo el tiempo. La ventaja de trabajar con niños y jóvenes es que tienen todo su ser es súper fresco. A ellos se les da una motivación y ellos de eso sacan muchas cosas. Por ejemplo, por decirte, en este montaje no tenemos escenografía, utilería. Jairo ha aprovechado el imaginario de ellos, usan objetos imaginarios. Entonces, eso para un adulto es súper complicado a veces, pero para ellos no. Ellos, si dicen que tienen una botella o si tienen un pan o lo que sea, ellos juegan con eso. Entonces, aprendemos mucho de esa frescura que ellos tienen, de la creatividad que ellos pueden conseguir desde su propio cuerpo y también combinarlo con su voz. Pienso que eso lo hace también para ellos más divertido. Y hemos disfrutado y hemos descubierto mucho juntos. Igual que con las jóvenes. Yo, los jóvenes, a veces decía, ¿y si es que hacemos solo infantil y otro grupo solo juvenil? Porque tal vez las más jóvenes no quieren estar con los más chiquitos. No, y realmente la mezcla ha sido muy buena porque los pequeños también aprenden de la disciplina de los más grandes. Y los más grandes aprenden de qué tan desinhibidos son los más pequeños. Entonces es como una mezcla perfecta para mí. Bueno, ahora yo voy a preguntar, a ver si me ayudas, por favor, te acercas al micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Marco Antonio. Marco Antonio, ¿tu apellido? Alcinia. Ajá, muy bien. O sea, ahí viene la raíz. Coméntanos esta experiencia de participar de pronto desde el vientre de tu mamá. Ya cantabas, ¿verdad? Sí, creo, dice. Dilo con seguridad, sí. ¿Y qué tal la experiencia compartir con estos niños en este proyecto? Bien, porque puedo hacer amigos, todo. Qué chévere. Bueno, y ahora ayúdame tú, mija, en este momento. Si nos das tus datos, por favor. Mi nombre es Paula Alcinera. Paulita, nos dices, a veces, ¿fue fácil, difícil compartir con los más pequeñitos en este proyecto? Fue fácil. Pero, fue fácil. Me pareció chévere que había niños a los que yo ya conocía, pero también pudimos conocer a más personas y es una experiencia muy bonita. ¿Cuál es tu papel? Es que, como dijo Paula, tenemos muchos papeles en la obra, pero yo interpreto en una parte a Annie, que es una huérfana. Es una huérfana, ¿ya? ¿Y qué tal el papel? Annie es una niña muy triste y la parte que cantamos es como de esperanza. Jairo, ¿hay música en este momento que podemos interpretar algo? ¿Qué podemos hacer? Claro, como puedes ver y pueden notar todos los amigos que nos están escuchando, esta obra, Un Cuento Que No Es Un Cuento, es una mezcla de todo un poco. No tenemos cuentos como desde los cuentos de los hermanos Grimm, Caperucita, Cenicienta, en fin. Pero también tenemos las leyendas de acá, ¿no? Tradicionales, Marian Gull. Entonces, todas estas fábulas, leyendas, cuentos, historias, se juntan. Sí, hay un punto de convergencia en esta historia que es un cuento, que no es un cuento. Y aparte de esto, pues vamos tejiendo la historia, entretejiendo en la historia con música coral, ¿sí? Nos va a acompañar al piano la maestra Shinatsu Maeda, ¿sí? Y bueno, yo les voy a acompañar en algunas ocasiones en los villancicos, especialmente porque al final descubrimos algo y pues hay villancicos también, entonces vamos ahora a interpretar un villancico. Perfecto, vamos con el villancico y al regresar pues Andreita nos va a comentar qué ha significado o cuál es el motivo, el sentido de mezclar estos cuentos de los hermanos Grimm y también esas leyendas y tradiciones que existen aquí en nuestro país. Entonces nos vamos con el villancico, Jairo. ¿Les parece si cantamos En una cabaña, puede ser? Sí. ¿O El niño rey? El niño rey mejor. Vamos. El niño rey. María Emilia Ponce. Solo un poco de organización, logística, nada más para perfecto, ver. Vamos entonces. Ya nació. ¡Aplausos! ¡Qué bien! ¡Maravillosos niños! Yo creo que ya están contratados para las futuras reuniones familiares que de pronto existan por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro, ya de claro. Manera. Sí, bueno, ver, este es un arreglo que hemos cantado de mi hermana, de Salomé Cóndor. Ajá. Sí, de este tradicional inglés que se lo conoce como Greensleeves. Sí, y bueno, esta versión en español, realmente todo lo que vamos a interpretar, incluso lo de Bobby McFerrin, lo del musical Annie, todo lo hemos adecuado también del musical Into the Woods, lo hemos adecuado al español para que sea también mucho más cercano al público, ¿no? Y realmente el público va a poder disfrutar muchísimo de un repertorio muy variado, muy bonito, adecuado a la edad de ellos, a su tipo de voz. Y eso es lo que hemos trabajado desde septiembre. Primero, técnica vocal. Es lo primero que hicimos con todos, como para nivelar un poco con todos ellos, quienes tengan más de experiencia, a los que tengan menos de experiencia o nada de experiencia, nivelarlos con técnica vocal, con clases exclusivamente de actuación. Y luego fuimos como mezclando y combinando ya que aprenden sus melodías. Por eso no vamos a presentar cosas de dos y hasta tres voces, porque nuestro objetivo es luego poder cantar a cuatro voces. Y realmente un coro, como se debe. Ajá, un coro, pero un coro que actúa. Es un coro que definitivamente ellos tienen diálogos, tienen escenas que son actuadas. Sí, entonces, por eso es que esta es una agrupación de artes escénico-musicales infanto-juvenil. Imagínense de lo que se presume, si dice mes de septiembre, son octubre, noviembre y diciembre, 3 meses, un trabajo que significa cómo está tras telones, contémoslo al público. Sí, está muy bien, vamos a muy buen ritmo, ellos están muy entusiasmados, por supuesto que contamos con el apoyo de los padres de familia, esto es una cuestión súper importante, el contar con ese apoyo. Aprovecho también, sí, para, por favor, niños, denles un aplauso a sus padres, a sus familias, porque sin ellos... ¡Sí! Sin ellos ningún proyecto se consolida. Laurita, imagínate que ayer en plenas fiestas de Quito, donde todo el mundo está de fiesta, algunos están guayabosos y todo eso, pues no, todos los papás vinieron, tuvimos ensayo toda la mañana, entonces están ahí ellos, ¿no? O sea, el sacrificio no solamente es de los chicos y chicas que están integrando este proyecto, sino también de las familias. Sí. Así es. Ahora, coméntenos, antes de irnos a dar respuesta, ese sincretismo que estábamos preguntando es, ¿cómo se va a trabajar esta obra? No sé, ¿saldrán primero con canciones, luego la actuación? ¿Cómo lo harán? No sé, no tengo idea. Definitivamente es teatro musical. Ya. Es una obra de teatro. Ya. En donde se va a desarrollar de principio a fin una trama. Ya. Un argumento. Y... en medio de lo que vamos descubriendo, esta parte actuada, ellos van cantando dependiendo de cómo va desarrollándose la obra. Sí. Qué hermoso. Entonces, para descubrir el siguiente cuento, ellos interpretan diferentes obras, ya como les explicamos, ¿no? Pueden ser de musicales, de Broadway, o pueden ser de música popular. Tenemos obras en guitarra, obras con piano que se ejecutarán en vivo, las de guitarra y percusión con Jairo Arciniega, y las de piano con la maestra Chinatsu Maeda, que para nosotros es un verdadero honor que la maestra Chinatsu esté en nuestro equipo, así como está en el libertorio de los grandes, está ahora con el libertorio de los niños. Entonces eso es un gran aporte, porque estos niños tienen la oportunidad de acercarse a gente que está en la profesión y de cómo se realiza un montaje de teatro musical en las tablas, en la realidad. Y asimismo lo están, este proceso lo están llevando tal cual ellos. Nosotros estamos imaginando, Andreita, al menos yo personalmente, de que vamos a trasladarnos con los niños, con ustedes, a una ópera, una verdadera ópera, al estilo ecuatoriano, algo parecido con la imaginación de los niños. Quiero aprovechar un momentito para saludar a todos los chicos que no han podido estar acá. En el papel de la reina, es la protagonista de la obra, está Andreita Rivera. En el papel de mago, aquí está, levante la mano. Este ya es vamos sobrino. A hablar con el mago. Él es Isaac Pérez, ¿sí? Salude a la mamita, mijo, salude. Venga al micrófono. A ver, nos vamos a acercar al micrófono y te vamos a hacer una preguntita. A ver, salude a la mami. Hola, mami. Qué lindo. A ver, literal. Ese mago, ¿realiza algún hechizo? ¿No realiza? ¿Qué pasa? Otro tipo de mago. No, yo soy otro tipo de mago. Ajá, perfecto. Un consejero como de la reina. Ajá. Hay un cuento que no es cuento y tiene que devolverse al mundo de los humanos, entonces... Solo un adelantito, un fragmento de lo que vas a decir, no todo porque tienen que asistir a verlo, a ver, una partecita. Ya, y entonces yo soy como el que sabe que cuál es el cuento y la... Y no cuentes más porque después la gente va a saber el final y no hay chance. No cuentes el final, hermano. Seguimos. Ya. En el papel del pregonero está Mary Melo, que no ha venido. Ya no, una señorita también ya tiene 15 años. No, tiene 13, parece. 13. De 15. Bueno, está grandota. Saludos para la familia Melo también. También Dariel. Sí, ya voy. Ya. María, bueno, aprovechamos. Dariel también, él está en el papel del burrito. En el papel de María Angula está Sarita Bravo, que tampoco ha venido. Un saludo para la familia Bravo. En el papel de Cenicienta está la Florencia Dueñas. También un saludo para... Y quiero agradecerle a Carlita, su mamá. Ella nos ha apoyado también. Ella está haciendo la parte de fotografía del evento, ¿sí? ¡Qué lindo! En el papel de la madrastra está María Emilia Coral. Está aquí, levante la mano. Paula también está. ¿Sí? Paulita también hace, claro, le reemplaza momentos a Florencia, sí, porque vamos a hacer otras funciones, eso ya lo hablaremos más luego. En el papel de hermanastra 1 está la Paula Campoverde, levante la mano. En el papel de hermanastra 2 está Shanti Bastidas. Bastidas. Familias también, un saludo para la familia Bastidas, para la familia Campoverde. Por aquí está la mamita de Paula también. Ella es la más puntual del grupo, les cuento. ¡Qué chévere! Está, no, ya puntual. Le vamos a preguntar la experiencia, hay que darle el premio todos también. Los ecuatorianos. Imagínate eso. Sí, me consta. En me el consta. Papel de Caperucita Andy. Está Camila Arciniega, levante la mano. Sí, ella es de las más viejitas. En el papel de Lobito, en el papel de Lobito está Marco Antonio, mi hijo. Ahí está qué Marco chévere. Antonio, sí. Y bueno, también un saludo para quien hace el papel de la Virgen María, que es Alejandra Rivera, sí. Y ya, creo que eso es todo. Creo que están todos, creo ahí, que estamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así David que tiene otra nosotros, cosa, antes David. De seguimos. Ah, el David, cierto, David Coral está en el papel de Ángel, mira. A ver, David, ¿en qué papel? ¿En qué papel? Es el Angelito. Bueno, este Angelito, ¿y cómo llega el Angelito a esta obra? Un cuento que no es cuento. A ver, Angelito, vamos a ver qué nos puedes decir. ¿Qué dirías hoy? ¿Te atreves o no te atreves? A ver, sí me atrevo. ¿Quieres saludar a la mami? ¿Decir algo? Salúdale a la mami. Dígale que le mando un abrazo. Queremos escuchar tu voz. Solo para miedo. Que vean que no es tan mira, fácil estar detrás del micrófono. Yo estoy aquí a tu lado y no debes tener miedo. Así que, a ver la mamita. Acérqueme el micrófono a la mamita, venga. Venga. A la más puntual del grupo. Sí, a la más puntual del grupo. Venga, Judy, venga, acérquese acá. Ya le van a conocer a la más puntual del grupo. Ya, a la más puntual del grupo. A ver, hazte más a casito, mi amor, para que se siente a tu lado, ¿ya? A ver, venga, mamita. Denos su nombre. A ver, donde quiera usted. ¿Ya, sí? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Judith Flores, soy mamá de Paula Campoverde. Estoy muy contenta ya... ver que mi hija hace cosas que ella ama. Ella ama mucho a la música. Ahora que está entrando en esto de la actuación, estoy muy contenta. Yo estoy muy agradecida con Andreita, con Jairo, por su paciencia, por las ganas que le han puesto. En especial agradecer por la iniciativa que han tenido y tomarle en cuenta a mi hija, que está muy feliz. Y si ella es feliz, yo soy feliz. Perfecto, ¿y cómo ha sido su trabajo? Combinar sus tareas y el hecho de poder apoyar a su hija en su sueño. Bueno, yo creo que como toda madre tenemos que tener tiempo siempre para ellos. Ella es primera en todo, es primero para mí. He tratado de organizarme mis horarios con el propósito de siempre estar junto a ella y ver cómo va creciendo artísticamente, ¿no? ¿Mensaje para los papis que están escuchándonos? Ah, bueno, los padres que siempre apoyen a sus niños en los sueños que ellos tienen. Tenemos que ver qué cualidad, qué habilidad ellos tienen. Tenemos que descubrir nosotros como padres y seguir apoyándolos siempre. Perfecto, el aplauso para la mami. Y bravo, sí, de pronto gracias. Sabe quiénes están más sí, aquí, ¿sabe claro los nombres? Sí, claro, es el señor Ernesto, la señora Iberico. Verónica, que son papás de María Emilia y de David Corel. Perfecto, perfecto, sí. Del angelito acá, del más calladito. Pero bueno, yo no sé, calladito, pero ese día en el escenario lo vamos a ver ahí, todo un verdadero actor, ¿cierto? Sí. Y un verdadero artista. ¿Nos vamos con música? Sí, música. ¿Cairito? Que sí, que sí, que sí. A ver, ¿qué será? Pues el espanto. Bueno, este es un tema venezolano. De pasito, un saludo para todos los hermanos venezolanos que están en nuestro país. Son bienvenidos. Todos los hermanos extranjeros también son bienvenidos. ¿No tienes problema en tu transmisión? ¿No? ¿Sabes que ya murió mi celular? Ya murió tu celular. Pero bueno, estamos... Vamos a ver si es que nosotros ¿tienes podemos. ¿Tienes cargador de iPhone? Sí, por favor, si lo decís. Sí, hagamos la canción, la canción. Y luego lo hacemos. Más allá. No, cantamos todo, ¿ya? Vamos. Panchito, si nos ayudas con el cargador que está por allá para poder cargar en el piso. Bueno, vamos a ver. Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo. Dicen que sale un espanto. donde tampoco se sabe cuándo. Dicen que sale un espanto. Yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo sí lo vi. Que lo vieron, no sé, saben ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué estaba espantando. Que lo vieron, no sé, saben ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué estaba espantando. Yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo sí lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Tenían los ojos pelados y el bigote chorreado. Tenían los pelos parados, tenían la barba para atrás y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Yo me equivoqué, les corté. Es que de verdad quedó atravesado. Qué fantástico. Bueno, Andreita, vamos a recordar dónde es este evento. El Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura, el 17 de diciembre, domingo 17 de diciembre en la mañana. La entrada, la preventa, nada más a $5. Del día del evento a $7. Así que si se pueden comunicar a nuestro Facebook en, o buscarnos como El Libertorio, estamos también con una página en Facebook del Libertorio, o a Jairo Arciniego o a Andrea Cóndor para ver las preventas, pues bienvenidos sean. Voy a dar de pasito el número de teléfono de Andrea Cóndor, que ella es la que está organizando esto para las preventas. Es de 099-535-0288. Más despacito para que lo anoten, a ver. 099-535-0288. Ahí está el número de contacto para las preventas. Ella es la responsable de todo, esta es la irresponsable de todo. Ajá. Apoyar, apoyar, 22-29-66. Está dirigiendo todo esto musicalmente, ha hecho también las coreografías. Las máscaras Camila. Sí, a eso voy, sí, estamos... ella dirige todo esto, ella es la cabeza del grupo de artes escénicas del Libertorio, sí. Y entonces ella está a cargo de las preventas. Recuerden, a $5 la preventa. Y si no, pues el día del evento, que es el 17 de diciembre, domingo 17 de diciembre, a las 11 de la mañana, en el Teatro Mandrágora, a $5. Camilita, que está ahí, ella hizo unas máscaras lindísimas que vamos a usar justamente para el tema que pasó, que es el espanto. El espanto, sí. Entonces van a colocarse máscaras, como tú ves, se van a colocar máscaras, elementos de vestuario, de escenografía, invisible, porque ellos van a hacer todo lo que es de escenografía, utilería, ¿sí? Otro saludo también para doña Nancy Guevara, que es la que está confeccionando este cierto tipo de elementos como vestuario, que nos va a ayudar un poco para entrar en los personajes. Y otro saludo especial para Raquel Escobar y José Arciniega. Ellos nos facilitan el espacio para ensayar con el Libertad. Con el grupo Libertad. Sí. No y también, eso, sino sí, muchas cosas. Sí. Pero también a Tati Carrillo, porque como nuestro espacio ya nos queda chico para estos últimos ensayos, ha tenido la gentileza del Centro Cultural Mamá Cuchara, como siempre, apoya también a los artistas independientes y nos ha hecho el favor también de prestar las salas de Mamá Cuchara para ya los ensayos finales del grupo. También así que como dijo Andreita, entren a la página de Facebook de El Libertorio, sí, ahí van a encontrar toda la información. Se vienen más proyectos, el próximo año se viene una cosa también muy interesante. Si hay niños y niñas interesados en formar parte de este proyecto escénico y musical infanto-juvenil, pues pueden hablar directamente con la maestra Andrea Cóndor al número de teléfono, repito, 099-535-0288, o conectarse a través de la página de Facebook El Libertorio. Se vienen más cosas. ¡Qué perfecto! Que se vengan más cosas como estas. Y ahora, maestra Andrea, la responsabilidad de enseñarnos ese secreto de dirigir, hacer música, de estar ahí también pendiente en cada uno de estos detalles. Yo no sé si usted participa dentro de la obra. No. Hemos decidido que los protagonistas absolutos sean los niños y jóvenes, porque están en toda la capacidad de ser y de hacer un espectáculo solo entre ellos. O sea, nosotros somos los guías, pero nos mantenemos al margen de ya la escena. En las tablas son solo ellos y todo su talento. Sí. Bueno, y vamos a preguntar, hazte para acá, mi amor. Vamos a preguntar para acá a la damita que está. A ver, dijeron Camila. Que tenía Camilita, 15 años, Camila. A ver, siéntate aquí al lado del angelito un ratito. De mi pobre angelito. A ver si nos comentas esa experiencia. Bueno, sabemos que estás siempre pensando en qué es lo que va a suceder dentro de esta obra, y ahí tienes que poner el talento para las máscaras, y obviamente pensando en que tienes que actuar y ser parte de la obra. Un cuento que no es cuento. Bueno, es una experiencia muy linda también el poder poner parte de mi creación como artista en máscaras. Me divertí mucho haciéndolas porque me inventé mucho los rostros, bueno, son muertos, entonces me divertí mucho como haciendo zombies o así, entonces fue muy divertido. ¿Cuánto también tiempo te llevas en hacer cada máscara? Creo que depende. Estas, al ser un poco más pequeñas, son medias máscaras. Son medias máscaras, entonces no me demoré tanto como yo creí, pero sí toma bastante tiempo por el colegio, los deberes y también por el estar en los ensayos del libertorio, entonces sí. Ya sí sé, no duermes por hacer máscaras, ¿cierto? Hasta sí, no, pero ¿cuántas hiciste? 11 mascaritas, uh-huh. Ya, perfecto. Y seguramente al final se llevan o las vas a sortear, ¿cómo vas a hacer? Creo que se quedan porque son parte del montaje, entonces si es que se vuelve a repetir este montaje, se quedan las máscaras como utilería. Como utilería y además futuras exposiciones del libertorio, me imagino. Sí, sí, ¿no es cierto? De lo que fue cada obra, claro, cada trabajo que ustedes lo han realizado. Sí. ¿Qué te nace del corazón en este instante que lo puedas compartir? Que todos los que estamos participando en este montaje podamos seguir creciendo juntos, seguir montando más obras y seguir progresando. Perfecto. Un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Qué chévere. A nosotros Laurita, no nos queda. Yo estoy aquí de colado. Pero si no estuviera aquí, es que nos olvidamos de tanta gente que está colaborando con nosotros. Hace rato quería también agradecerle a la maestra Susana Nicolalde. Ella también ha apoyado mucho a este grupo escénico El Libertorio. Hace 2 años nos ayudó con su espacio para mostrar la obra Noches de Messi Soprano, sí, que es una cosa lindísima que mezcla ópera francesa con el teatro, sí, además que son unas voces excepcionales. Igual estuvo pues ahí un grupo de profesionales que queremos mucho, que son ya parte de nuestra familia. Y en esta ocasión pues la maestra Susana Nicolalde nos presta gentilmente su espacio, que es la Sala Mandrágora, para presentar al proyecto Infanto Juvenil. Entonces también un agradecimiento para ella. Y si se me escapa por ahí alguien, igual discúlpenme, pero a veces uno pues se olvida, ¿no? De agradecer a todos, pero pues ahí está un agradecimiento desde ya también para el público que va a asistir a ver esta obra. Sí, al maestro Diego Luzuriaga por la gentileza que también tuvo al decir, no, yo le pregunté, maestro, ¿podemos usar parte de su obra? En eso dijo, encantado, me mandó los audios, me mandó las partituras, entonces hay esa apertura, ¿no? Así que estoy en deuda, en esta vez solo ocupamos una parte de Mariangula, pero él tiene ese Quito mítico, esta cantata, que ya tenemos que pensar qué hacemos con esa música. A Salomé, que tuvo la gentileza de aportar, hemos cogido arreglos musicales de mi padre, Segundo Cóndor. Bueno, va a estar muy lindo, es un repertorio muy bonito. ¿Cuánto dura este trabajo que lo vamos a ver el próximo domingo 17 de diciembre a las 11 de la mañana en la Sala Mandrágora, a las aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 11 de la mañana? Más o menos una hora, está estimado que dura tiene la duración de una hora. Ahora coméntenme, chicos, ¿es fácil, difícil? No sé, en cuanto a la vestimenta, ¿tienen que estar en el corre-corre, me imagino, a ver? No tanto. Es que no salimos nunca del escenario, entonces son solo elementos básicos como para dar un poco de vida al personaje, pero no es tan complicado las vestimentas o tampoco elementos, entonces tampoco previo son así naturales, sí, y las mascaritas sí. Nada más. Esto lo vuelve mucho más difícil para ellos porque siempre los elementos de vestuario y todo son es, le ayuda muchísimo, ¿no?, al actor. En este caso ellos tienen solo ciertos elementos que van cambiándolo y ellos tienen que cambiar cómo sienten el nuevo personaje, también la disciplina que ellos tienen de que jamás van a salir de escenario. Entonces eso requiere mucha concentración de ellos, no pueden salir y relajarse, sino que todo el tiempo están metidos en lo que hace el compañero, cómo ellos aportan en cada escena de diferente manera. A veces son una silla y después son un personaje. Entonces es esto del trabajo del cuerpo y de la mente y de la concentración de ellos para poder ir hilando juntos de esta historia. Jairo, ¿te preparas en una nueva canción? Porque voy a preguntarle, sí, a ver, nos quedamos... Cerrar, creo, ¿no? Al ¿sí? final dejamos otro... Ah, sí, perfecto. Entonces ahorita vamos a ir por la ronda de un mensaje para nuestros amigos oyentes, que les dirían, así que vayan pensando. Mientras tanto, Andreita, a ver si nos comentas. Algo que habíamos dejado pendiente era el hecho de combinar, hablemos de un sincretismo entre estas obras de los hermanos Grimm, de los cuentitos, de las cosas de leyendas y tradiciones de nuestro país. ¿Cómo ha sido esa fusión, ese trabajo? Bueno, mi trabajo, realmente el mío fue crear este hilo conductor como de un vodevil, lo que se llama el vodevil, uh-huh. ¿no? Como coger varias partes de diferentes estilos, puede ser, pero la música, ¿no? Que no sea la música de una sola obra, sino ir escogiéndola de acuerdo al libreto que iba escribiendo Jairo. Entonces lo íbamos describiendo, mira, este tema me parece muy bueno para esta parte de la del libreto hablado, para irlo combinando así. Entonces íbamos los dos diciendo, mira, aquí me gustaría que esto pase. Y como es un mundo fantasipungo, lo que queremos es mostrar no solo los cuentos tradicionales de Grimm, ¿no?, que digamos son los más cercanos a los niños. Y uno dice, cuento, Caperucita y todo esto. Sí quisimos incluir con Into the Woods, que es un musical, el opening de Into the Woods justamente tiene la Caperucita, la Cenicienta. Entonces tomamos este opening, pero queríamos mostrar algo nuestro también. Entonces tenemos a María Angula, ella nombra algunas otras de las leyendas, y después tenemos Annie, el musical, que también se desarrolla como en la Navidad, más o menos. Entonces hemos ido hilando así. Jairo nos ha ayudado con la parte de la dramaturgia a ir hilando toda esa historia, ¿no?, en la que los niños se divierten un montón. Perfecto, ahora nos vamos con el mensaje, Jairo. Sí, antes de que despidan, creo, el programa a los chicos, yo quiero recordar nuevamente al público que el proyecto escénico infanto juvenil del Grupo El Libertario se va a presentar el próximo domingo 17 de diciembre a las 11 horas en la Sala Mandrágora, junto a la entradita del Ágora de la Casa de la Cultura. Las preventas están en $5, pueden hablar directamente a través de la página de Facebook del Grupo El Libertario, o si no, pues el día mismo del evento en $7. Solo para finalizar mi intervención, yo quisiera comentar que nos hemos inspirado un poco para este montaje, en la parte escénica, en lo que es el teatro pobre de Grotowski, ¿no? Y claro, venimos ya como de una década de austeridad, entonces tenemos que apegarnos aún más al teatro pobre, es decir, que no estamos usando nosotros mucha escenografía, vestuarios muy elaborados, en fin, pero pues como decía Andreita, la responsabilidad en este caso está a cargo de todos estos maravillosos y talentosos niños. Entonces, nada, les esperamos. Perfecto, gracias. Vamos entonces ahora a recibir los mensajes de cada uno de los niños. Posteriormente vamos a finalizar con un tema musical, que no pueden perderse este gran espectáculo, un cuento que no es cuento, que se va a desarrollar en la Sala Mandrágora, que está ubicada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta Sala Mandrágora está entre el Ágora de la Casa de la Cultura y también en los museos de la Casa de la Cultura. Ahí tienen un ingreso hacia un subterráneo y pueden ingresar y ser parte de este gran espectáculo, donde los protagonistas van a ser exclusivamente los niños, una obra que ha sido preparada por el grupo El Libertario, que está dirigida por Andrea Cóndor, y ahí ha puesto la huella también Jairo Arciniega. Así que, ¿con quién empiezo? ¿Con quién empiezo? ¿Con? A ver, mi estimada amiga, ¿cómo era tu nombre? María Emilia Corral. A ver, María Emilia, tu mensaje. Saludos a Anita Ulloa y Ana Dávila. Perfecto. Anita, Me están diciendo que des una miradita por ese extremo de allá, que quieren tomarte una fotografía también. Acá los paparazzis que han venido siguiéndoles a ustedes acá a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que nos da muchísimo gusto que hayas venido. Gracias por ese saludo. ¿Eso querías decir? ¿Algo más quieres decir hoy? ¿No? ¿Sí? Sí, que vengan a nuestro... A su obra. A nuestra obra y saludos a mi primo Daniel. Gracias, gracias Daniel. Bueno, por acá su nombre y su mensaje. A ver, saludos a Fabián Flores y Rita Ruiz. También saludos a Belén y a Ismael. Y yo quiero decirles que quiero que vayan a vernos y les esperamos el 17 de diciembre. Perfecto, ahí estaremos. Vamos contigo. A ver, ¿quién es? Viene el mago. Va a hacer magia en este instante con sus palabras. Saludos a Daisy Arciniega, a Raquel Escobar y a José Arciniega. Y que vengan a nuestra obra, porque yo, mis primos y mis compañeros nos hemos esforzado mucho en esta obra, y que vengan y la disfruten. Gracias. Claro, vale el esfuerzo. A ver, ¿quién más? Venga, mijo, venga. Usted también, ahí está el micrófono para usted. Acércate un poquito al micrófono, ya. Perfecto. Quiero agradecer a mis papás, a mis hermanos, a mis primos, a mis amigos, por estar siempre conmigo y alentarme a que sí puedo cantar o... ¡Qué lindo! Gracias, gracias. A ver, siga, compañera. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Quiero decirles que sean bienvenidos a ver nuestra obra el 17 de diciembre. Y agradezco a todas las personas que nos han ayudado a que podamos realizar este proyecto. Perfecto. ¿Quién más nos falta? David, ¿no quieres? Sigue con miedo, David. Bueno, yo quiero agradecer a todos, a mis papás, a mis compañeros, a mis amigos, a mis hermanos, por ayudarnos en este montaje, que es muy mágico, y esperamos todos nosotros que puedan asistir a esta obra el 17 de diciembre. Perfecto, vamos a estar todos. Gracias, yo quiero agradecer a todos quienes están compartiendo con nosotros a través de los 940 AM, a nuestros amigos de las radios que también reprisan este programa, que nos permiten brindar esta gran oportunidad junto a los talentos ecuatorianos. Cómo van creciendo, y bueno, pues de a poco ustedes, si les van poniendo mucho ojo, de pronto con estos nombres que quedarán plasmados en este programa de Florilegio, recordarán cómo será el paso de estos niños dentro de unos 2, 3, 4, 5 años, que se convertirán ya en unos verdaderos artistas y sobre todo también actores de nuestro país. Gracias a la generosidad de sus papacitos, que les permiten llevarlos a asistir a estos encuentros, y también de sus maestros Andrea Cóndor y también Jairo, que siempre está pendiente de difundir, de trabajar estos eventos, de que la comunidad los pueda conocer, y mucho más cuando se hace la invitación. El mejor regalo, recuerden, el mejor regalo que se puede brindar tanto a maestros, papás y a niños, es la asistencia a estos eventos que se desarrollan en esta ocasión en la Sala Mandrágora, el próximo domingo 17 de diciembre a las 11 de la mañana. Todos invitados para que se den cita. Si quiere usted una prebenda, saben que los costos bajan, pueden llamar al 099-53-50-2-88 de la maestra Andrea Cóndor, y ahí pueden ustedes adquirir estos pases. Y como ha sido esa invitación que nace desde el corazón de cada uno de los chicos, es que después de ese esfuerzo, después del sacrificio, vale la pena que ustedes puedan venir, darse cita a la Casa de la Cultura y disfrutar de estos eventos que se desarrollan aquí en la Casa Cultural, como es Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andreita, ¿algo que quiera decir? No, yo muy agradecida, como siempre, de los espacios, invitar una vez más al público que venga en familia. familia, que traiga a sus niños, que vean entre niños, de niños a niños, pueden motivarse muchísimo. Yo y Jairo y yo tenemos una consigna: el estudiar, el acercarse al arte, no es necesariamente para hacerse artistas, es para hacerse personas de pensamiento más libre. De personas de corazón, personas grandes, porque es ahí cuando nace, y nos que dice Raúl Pérez, decía alguna ocasión, es que nos hacemos más humanos, más a través sensibles del arte y la cultura, nos hacemos mucho más sensibles. Agradecemos a todos, agradecemos a los papis que se han dado cita aquí a los estudios de la radio, a ustedes niños, muchas gracias por venir gracias a demostrar este talento, a nuestro público que está más allá, Francisco Viracocha, que está en controles. Y con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. De pie allá. ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos despedimos? Vamos a despedirnos. Me despido agradeciéndote infinitamente, Laurita, agradeciendo a todos los radioescuchas. Y nada, les dejamos ahora con un villancico, es el que cierra la obra, es del famoso y bien conocido Burrito Sabanero. Así es, y la primicia siempre para los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tu mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, tuki, tuki, tuki. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.